El Servicio de Información Indígena, Servindi, presenta Mundo Indígena al Día. Comunicación intercultural para un mundo más humano y diverso. Bienvenidas y bienvenidos. Estos son nuestros titulares. Perú. El Instituto de Defensa Legal IDL denunció el domingo 2 de septiembre una persecución por parte de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APSI, que ha iniciado una nueva fiscalización en esta entidad. IDL alerta al país por la intención de interferir en la acción de inconstitucionalidad presentada con el respaldo de miles de ciudadanos contra varios artículos de la denominada Ley Anti-ONG 28925. Lo extraño del caso es que la carta del APSI llegó un día después del plazo que otorga para presentar la documentación requerida. Sudamérica. Líderes indígenas de varios países de Latinoamérica reclamaron que en los registros de nacimiento se inscriba a los niños de sus comunidades con sus nombres en los idiomas nativos. Esta postura fue dada a conocer durante un encuentro de líderes de comunidades indígenas y afroamericanos que participaron en Asunción en la primera conferencia regional latinoamericana sobre derechos de la identidad y registro universal del nacimiento. Bolivia. El presidente Evo Morales anunció una campaña para lograr que la Asamblea General de las Naciones Unidas apruebe la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El canciller Aymara David Choquehuanca visitará Colombia, Guyana y Surinam, países que todavía no han apoyado la declaración, mientras Evo Morales lo hará ante otros presidentes y funcionarios. Colombia. Las organizaciones sociales promueven una campaña para que se convoque a un referendo que considere el agua potable como un derecho humano en la Constitución Política. Perú. Indígenas del río Corrientes en Loreto decidieron no permitir la apertura de nuevos pozos de petróleo en sus territorios. Denuncian que la empresa Plus Petrol no cumple con los acuerdos suscritos y han ocurrido nuevos derrames. Chile. Loncos o autoridades tradicionales mapuche de Traigén denuncian que Chile no respeta el sistema interamericano de promoción y defensa de los derechos humanos, por lo que debe ser declarado en rebeldía. México. Un Congreso Nacional de Comunicación Indígena se realizará en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en la Ciudad de México, Distrito Federal, del 10 al 12 de septiembre del presente año. Argentina. 10 indígenas Toba han muerto desde el mes de julio por desnutrición, informó el Centro de Investigación Nelson Mandela. Por lo menos 80 miembros de esta comunidad se encuentran en grave estado de desnutrición en la provincia de Chaco. Hasta aquí nuestras informaciones. Volvemos en nuestra próxima edición.